El gobierno envió una nueva ley de discapacidad, pese a que el Congreso ya votó 5 veces la ley que está, no la aplican y quieren seguir haciéndonos pelotas. Pero para hablar mejor de lo que estoy hablando yo, que estoy recaliente, vamos a invitar a Mónica Bascuñán, referente del Observatorio de Discapacidad Mendoza. Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Aquí el equipo Martes te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, Mónica, acá. Tratando de que nos cuentes un poquito desde tu mirada, ¿cómo ves este nuevo proyecto de ley que ha aterrizado en nuestro Congreso Nacional? Bueno, primero ahí decirles y aclararles que, como ustedes bien lo acaban de decir, este es un proyecto, ¿no?, que ha mandado el Ejecutivo al Congreso de la Nación. Es un proyecto que viene a reforzar el enorme retroceso en materia de discapacidad que ha llevado a cabo este gobierno, el gobierno de Javier Milei, con una gran complicidad. Digo, yo quiero decirles que como persona con discapacidad organizada, que no estoy pudiendo ni hacer ni mi tratamiento ni mi rehabilitación, que es muy, muy caro, también acá hay mucha responsabilidad, no solamente desde el gobierno de Javier Milei, sino que quienes están en la toma de decisiones claramente no les interesan las personas con discapacidad, ¿no? Digo, por eso hemos llegado a este punto, ¿no?, de que no se cumple con la ley de emergencia de discapacidad, no se respeta la normativa internacional, que es la Convención sobre Personas con Discapacidad. El título habla sobre el acceso a la educación, a la salud, a la justicia, a la cultura, al transporte, a todo lo que hace una vida digna. Entonces, no quiero pasar por mal educada, pero saben por dónde se pasa la convención, ¿no? La convención que Argentina suscribe, ¿no? Y suscribir significa que la va a respetar y que la va a cumplir, ¿no? Bueno, esto no se cumplió nunca, nunca. Y hoy día estamos muchísimo peor que en otros momentos porque tenemos un presidente, ¿no?, altamente discriminador, altamente capacitista, ¿no?, que todo el tiempo está tratando de ir en contra de las personas con discapacidad, usa la terminología de la discapacidad para insultar, para descalificar, y como no le va a cumplir la ley de emergencia de discapacidad, que como ustedes mismos lo decían, fue sancionada y ratificada en el Congreso de la Nación, mandó un proyecto de ley para modificar, ¿no?, las pensiones y las prestaciones, diciendo que es un fraude, ¿no? Digamos, las personas con discapacidad somos un fraude por gestionar una pensión no contributiva de 270.000 pesos, mientras el gobierno nacional no puede explicar el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, y como no puede explicar la inversión y la corrupción por los sobreprecios, ¿no?, con la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Entonces, lo que sucede es que tienen un plan de exterminio para las personas con discapacidad y lo están llevando a cabo. Eso es lo que sucede puntualmente. Tremendo. Así que creo que la situación es gravísima. Creo que, bueno, modificar las pensiones es gravísimo, pero lo más grave es la modificación del nomenclador de prestaciones básicas, donde van a haber categorías, ¿sí? O sea, la persona con discapacidad que tenga una buena situación económica va a acceder a prestaciones de calidad, ¿no? Y los que no tienen buena situación económica, ¿no?, no van a acceder a prestaciones de ningún tipo. Es lo que propone el nuevo proyecto, o sea, el cambio de la ley 24.901, que para quienes no la conocen, les recordamos que la ley 24.901 es una ley nacional, ¿no?, donde habla de la garantía de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad. ¿Qué significa? Que si una persona con discapacidad tiene obra social o prepaga, esa obra social o esa prepaga debe cumplir al 100% con el tratamiento que tiene que ver en relación a su discapacidad, ¿no? Eso lo modificarían, es lo que proponen en el proyecto que han enviado al Congreso de la Nación. Entonces, el sistema tiene valores relativos ahora, o sea, cada obra social o cada prepaga le va a pagar al prestador de servicio lo que quiera pagar, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, sí, ¿qué van a hacer las obras sociales que no quieren tener a las personas con discapacidad dentro de las obras sociales? No le van a pagar absolutamente nada al prestador, entonces no van a haber prestaciones, ¿sí? Tremendo. cambios en sistema, ¿no?, de prestación. Escuchada por los medios que repiten como campanita lo que dice el oficialismo, que ellos hablan de que según ellos se va a tratar de una ley contra el fraude. Encima, o sea, encima, unos caradura total. Ellos hablan de un fraude de pensiones, pero esto es un invento para poder entretenerlos mientras Adorni se enriquece ilícitamente y mientras tanto el juez Lijo ve cómo maneja toda la causa antes para no aclarar el 3% que se llamaba Karina Milei, la hermana del presidente, que esto lo hicieron con el abogado personal del presidente, que es Diego Españolo, que lo pusieron frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Todo este ajuste que están haciendo está incluido en la creación de la CENADIS. Nosotros lo aclaramos acá, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver, lo que hacen no lo hacen sin ningún motivo, ¿no? La CENADIS es la Secretaría Nacional de Discapacidad que está dentro del Ministerio de Salud. Al crear la CENADIS le recortan a discapacidad más de un 50%, ¿sí? O sea, al bajarnos de categoría hay un recorte de más de un 50%, ¿sí? Nosotros diríamos de un 53%, más o menos, hay un recorte. ¿Dónde existe la Secretaría Nacional de Discapacidad? ¿En qué otros países de Latinoamérica? En Chile y en Paraguay, ¿sí? Entonces esto tiene que ver. ¿Cómo sustenta a las personas con discapacidad Chile y Paraguay? A través del Teletón. ¿Qué es el Teletón? Para que la gente comprenda lo que se viene en la Argentina a nivel discapacidad, el Teletón es un programa televisivo de muy parecido a De Todo Corazón, donde la gente que tiene dinero, ¿sí?, dona, hace beneficencia y con eso cubre los gastos de las personas con discapacidad. Esto es lo que propone Javier en la Argentina. Por eso crean la CENADIS, ¿no? Es casi todo el presupuesto a las personas con discapacidad. En base a la caridad. Que para simplificarlo, es un genocidio. Totalmente. ¿No? Es un genocidio. Entonces, ahora, nosotros nos preguntamos, las personas con discapacidad, que somos personas, que no somos una minoría, que están nuestras familias, los trabajadores, ¿no? Que siempre yo acá les cuento que son un montón, ¿no? No somos una minoría, como quieren decir. Ahora, quienes están en la toma de decisiones, ¿no?, el peronismo, el radicalismo, los partidos políticos, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esto? ¿No? ¿No los interpelamos? ¿No les preguntamos? La semana pasada, si mal no recuerdo, pudimos ver un diputado de la legislatura de Mendoza que salió en todos los medios de comunicación, en todos, absolutamente en todos, porque presentó un proyecto para declarar la ciencia en discapacidad, sin tener conocimientos. Y les pedimos que nos reciba para ofrecerle esos conocimientos, ¿no? Y nos dijo que tiene otros proyectos antes para ver. Esto es lo que sucede con la discapacidad. Lo que hizo este diputado es lo que hace el resto de las personas que están en la toma de decisiones. Porque, digo, nadie interpela al gobernador de la provincia de Mendoza para preguntarle cómo va a resolver la situación de las personas con discapacidad de Mendoza, sus familias y los trabajadores. Parece que no. Totalmente que no. No le hacen el juego a esto de que no va a ser una ley contra el fraude. Este nuevo proyecto que, te pregunto, Moni, uno de los puntos de este nuevo proyecto, que es el reempadronamiento obligatorio. ¿Sí sabes? Tremendísimo. Gravísimo. ¿En qué consistiría? El reempadronamiento obligatorio significa que todas las personas que tienen pensiones no contributivas, ¿sí?, van a tener que presentarse y reempadronarse y cargar otra vez todos los datos, ¿no? Digamos, otra auditoría más para las personas con discapacidad por obtener una pensión. El fraude no es una pensión, el fraude no es el sistema de pensiones, ¿no? Quien ha tramitado una pensión sabe que nadie tiene pensiones truchas. Nadie tiene pensiones truchas porque tramitar una pensión es complejísimo. No es que vos te presentás y decís, hola, quiero una pensión y te la otorguen. Eso es una mentira, ¿sí? Son muchos trámites y muchos estudios médicos que te los tienen que aprobar médicos que no sé, ni siquiera sé si se conocen entre ellos. Esto lo cuento para que la audiencia entienda. No existe fraude en las pensiones no contributivas, ¿sí? Hay un montón de gente que tiene problemas de salud y que generan discapacidades, incapacidades también, ¿sí? ¿Por qué? Por problemas de salud, por accidentes de tránsito, por todo lo que existe, que todos lo sabemos, ¿no? Por la diabetes, por miles de enfermedades crónicas que generan discapacidad o que no te permiten trabajar, ¿sí? Como puede trabajar una persona que no tiene problemas de salud, ¿no? Y además, por eso existen las pensiones. No, agregar que lo que dice el artículo este, que es horroroso, del reempadronamiento obligatorio, además que van a tener, o vamos a tener 60 días, y si no, automáticamente se dará de baja. Algo que me parece yo que no sin conocimiento, que está totalmente fuera de la constitución de cualquier tipo. Bueno, pero es que a eso apunta. Ni hablar de los convenios internacionales. Pero, ¿te imaginas? O sea, el caos social que se va a armar con este proyecto de ley, que te tenés que reempadronar y tenés 60 días. En 60 días no conseguí ni dos turnos médicos. O sea, es inviable. Por eso mismo es importante interpelar, en este caso, al gobernador de la provincia de Mendoza o al Ejecutivo, para preguntarle qué respuestas tiene para darle ante la situación que estamos viviendo en Mendoza a las personas con discapacidad, nuestras familias y los trabajadores del sector, ¿no? Digo, esto nadie lo interpela, porque yo, por ejemplo, la semana pasada, la senadora, si no me equivoco, senadora Flavia Manón, que nos ha transmitido que es licenciada, magíster y no sé cuántos más títulos tiene en discapacidad, ¿no? Convocó al presidente de la Cámara de Discapacidad de la provincia de Mendoza. Mendoza tiene Cámara de Discapacidad. ¿Ustedes los conocen? ¿Saben cómo trabajan? No. ¿Saben qué es lo que hacen? No. ¿Será la que regula a los empresarios? Sí, claro. La senadora Manón, que es especialista, magíster en discapacidad, según ella me ha mandado a mi WhatsApp, todos los títulos que tienen. Ay, la perdimos. Que vive con una discapacidad. Son vos al presidente de la Cámara. ¿Para qué? Moni, no te estamos escuchando bien. Hola. Hola. Hay una interferencia o algo, no sé si te puedes poner más cerquita la ventana. Ahí me escuchan. Puede ser, sí. A ver, háblanos. Hola. Dale. Hola. Bueno, hola, eso decía, hola. ¿No? Bien. Estos graves errores, porque la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad trae un lema, que es nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces, lo que está sucediendo es que la voz no es nuestra, ¿sí? La voz es de familias, de prestadores, de trabajadores, no es la voz nuestra. Entonces, es importantísimo que escuchemos a las personas con discapacidad sobre lo que está sucediendo. Somos personas, somos sujetos de derecho y estamos ante un genocidio en la Argentina, un genocidio histórico. No se vio nunca que se tratara a las personas con discapacidad, que estamos en situación de extrema vulnerabilidad, nos trataran de esta manera. Pero ese tema, que es tan serio y tan grave, nosotros nos preguntamos, ¿a quién le importa lo que nos están haciendo? ¿Le importa a la sociedad? ¿Le importa a quienes están en la toma de decisiones? Los organismos de derechos humanos, ¿no? La Iglesia Católica. ¿Dónde está? ¿Qué opinan? Nos están exterminando. Esto es lo que nosotros necesitamos exponer y decir, ¿no? De esta manera, como lo estamos transmitiendo. Se escucha un poquito entrecortado, Moni. Sí, bueno, repetimos lo que estaba cuestionando Mónica, está preguntando a los otros diferentes espacios que se necesita que también se comprometan con este genocidio, como lo está denominando. Y quería preguntarte, como para ir cerrando, ¿cuáles son, o sea, hay planeadas acciones en la calle o bueno, ahí el miércoles en la Plaza de los Jubilados, ¿cómo sigue la lucha? ¿Cómo? Porque sigue, no es que empieza, continúa, tristemente para el colectivo de las personas con discapacidad, continúa y continúa y continúa la lucha que parece no tener fin. Bueno, decirles que los prestadores de servicio y los otros de días que están colapsados, ¿no? Que ya han avisado que van a cerrar, es Mendoza, van a cerrar centros que es muy, muy grandes, no se saben dónde van a ir esas personas con discapacidad. No sé, porque el gobierno de Mendoza tampoco trabaja la discapacidad como corresponde. Entonces, eso tampoco se sabe. Convocando a una manifestación en casa de gobierno, aunque muchas personas con discapacidad no vamos a ir a la manifestación porque nuestra salud nos lo impide, claro. Porque las barreras del entorno no nos impide salir a poner el cuerpo. Nuestros cuerpos están adoloridos, están enfermos. ¿sí? Debemos entenderlo. Es muy fácil ir en contra de las personas con discapacidad porque no podemos salir a defender nuestros derechos como lo puede hacer cualquier persona que corta una calle, que hace una prestación. Es muy complejo. Nosotros necesitamos accesibilidad, transporte, acompañantes, todo eso nos han sacado. Entonces, no salimos a defender nuestros derechos a la calle sin tener acompañantes terapéuticos, sin tener transporte, sin tener salud, porque no tenemos los tratamientos. ¿Cómo vamos a hacer para salir a defender nuestros derechos? ¿Sí? Entonces, eso es como muy, muy difícil, ¿no? Eso decir, convocamos, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de derechos humanos. Entonces, ¿dónde está la representación de los organismos de derechos humanos? ¿Dónde está la representación de la Iglesia? ¿Dónde está la representación de la oposición de este gobierno? Nosotros no sabemos. Bueno, Moni, triste la situación que se vive, la vamos a seguir de cerca, vamos a volver a llamarte en otra oportunidad porque la comunicación está bastante dificultosa, pero bueno, vamos a seguir desarrollando este tema y interpelar al resto de los espacios para que sean parte de esta defensa de derechos humanos, de lo que estás hablando así tan, tan fuertemente. Sí, claro, les agradecemos siempre por el espacio y por estar visibilizando y nos convoquen en primera persona. Es importantísimo escuchar a las personas con discapacidad y también esta terrible situación que estamos atravesando, que le llamamos tocar fondo, sirva de algo, ¿sí? Y el gobierno va a dejar un día y se va a terminar en algún momento y es ahí donde debemos pensar y plantear cómo vamos a devolverle la dignidad a todas las personas con discapacidad y a todo el sector. Así que desde ya, gracias. Bueno, un abrazo, Mónica, y que así sea. Gracias. Bueno, ahí pedimos disculpas por un poco la calidad de la llamada, que fue de línea, pero como está nublado, está así medio malita, así que bueno, no próximamente. No se podía más porque, bueno, justo no tenía WhatsApp. Entonces, bueno, las llamadas de línea a veces son, viste que la gente a veces dice, no, por WhatsApp, no por línea. Y la línea por ahí suena medio así, más cuando está el día nubladito. Pero bueno, algo se escuchó, se alcanzó a escuchar. Mónica pide que también intervengan los organismos de derechos humanos, que también intervenga la Iglesia, porque la verdad que es insostenible. Estaba leyendo ahí... O sea, es una cantidad, la mitad de las personas se van a quedar sin prestaciones, van a cerrar los centros de día, hemos estado haciendo notas, están cerrando, así que bueno. Y, o sea, ya venía mal y ahora con este proyecto de ley... Peor. Bueno, peor. Así que... Bueno,